Es momento de informar a todo el país. Informativo Cori Nocturno. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Uruguay, unido por la red de emisoras más grande que integran Radio Tabaré Salto, Radio Frontera Artigas, Radio Paso de los Toros, Radio Agraria Cerro Chato, RBC de Piriápolis, Radio Reconquista Rivera, Radio Cuareima Artigas, La Voz de Paysandú, Radio Fortaleza Rocha, Difusora 33, Radio Zorrilla de San Martín Tacuarembó, AM Turística Salto, Radio Felicidad Paysandú, Radio Durazno, Radio Rivera, Radio Carmelo, Radio Cristal del Uruguay, Radio Rincón de Fray Ventos, Radio San Carlos, Radio Ibirapitá San Gregorio de Polanco, Radio Acuarela de Melo, Paz, la nueva Radio Guichón, Radio Charrúa Paysandú, Radio Sarandí del G, Difusora Americana Trinidad, Radio Villadero, Radio San Salvador Dolores, Emisoras del Este de Minas, Nueva Radio Regional de Lascano, Radio Continental de Pando, Emisora Delta José Pedro Varela, Emisora Libertad, Emisora del Sauce Juan Lacase, Emisora Color Cardona, Amanecer Colonia, Piedra Alta Florida, Millennium Punta del Este. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Buenas noches, estos son nuestros titulares. Incautaron droga y otros objetos relacionados con el narcotráfico en el departamento de Cerro Largo. El hecho ocurrió en el barrio El Fogón y terminó con la detención de 4 personas. Detuvieron a un uruguayo acusado de secuestrar a su hijo y matar a su expareja y a su exsuegra en Córdoba. El niño apareció sano. 2 niñas uruguayas murieron en un incendio ocurrido en una iglesia de la provincia de Córdoba, Argentina. Cerro Largo fue uno de los departamentos más afectados por la tormenta que azotó el país durante el fin de semana. La sequía podría volver a afectar a Uruguay por el fenómeno de la Niña. El hospital de Tacuarembó inauguró un avanzado servicio de radiocirugía. En diálogo con Radio Montecarlo y Cori, Ciro Ferreira, el director del Centro de Salud, destacó la labor del equipo oncológico que en 16 años atendió a más de 6.000 pacientes. Solicitan la incorporación de los productos sin gluten a la canasta básica de importación directa de la Ley de Fronteras. Existe preocupación por el aumento en hechos de inseguridad registrados en el departamento de Rocha. Una cría de elefante marino nació en la costa de Piriápolis, el departamento de Maldonado. Tanto la madre como el recién nacido se encuentran protegidas por un cerco perimetral dispuesto por Prefectura Naval para evitar que los disturbios puedan afectarlas. En el panorama deportivo, por la etapa 11 del torneo clausura, Nacional y Danubio empataron 0-0 en Jardines del Hipódromo. Por su parte, Montevideo City Torque y Wanderers empataron 2-2. River Plate le ganó 2-1 a Juventud de las Piedras. Luis Suárez anotó en el 4-0 de Inter Miami ante Atlanta y llegó a 600 goles en su carrera. En el panorama internacional, Donald Trump partió rumbo a Medio Oriente para sellar la paz en Gaza. El presidente de Estados Unidos aterrizará primero en Israel, donde hablará ante el Parlamento, y luego se estará trasladando al Cairo para encabezar la cumbre a la que asistirán una veintena de líderes internacionales. Unos 400 policías y militares han cortado el paso a una marcha opositora que pretendía entrar este domingo en Quito para protestar contra el presidente ecuatoriano Daniel Noboa y denunciar el aniversario del inicio de la conquista de América. Tiempo fresco con cielo cubierto y 16 grados de temperatura tenemos en Montevideo. Los vientos que soplan del noroeste a 7 kilómetros en la hora. Presión atmosférica 1.2 decimal 2 hectopascales. Humedad 91%. Visibilidad 12 kilómetros. Algunos datos de otras zonas del país. Ciudad de la Costa nuboso 14 grados. Colonia nuboso 15. Durazno lluvia 14 grados. Maldonado nuboso 15. Mercedes cubierto 15 grados. En Rocha cielo nuboso 17 grados. Para mañana Inumet pronostica tiempo fresco con cielo cubierto y nuboso, chaparrones y ventoso. Comenzamos con el desarrollo de la información. La Jefatura de Policía de Cerro Largo realizó un operativo en el barrio El Fogón que resultó con la detención de 4 individuos y también la incautación de estupefacientes y otros objetos relacionados con el narcotráfico. Tras este hecho, detuvieron a un joven de 16 años con anotaciones como menor infractor, un hombre de 37 años con 14 antecedentes penales, otro de 27 con antecedentes y un joven de 18 años sin antecedentes penales. En el lugar se incautó un auto, pasta base, cocaína, teléfonos celulares y una balanza. Según la narración de los hechos, personal de la Brigada Antidrogas recibió información sobre la presencia de individuos provenientes de Montevideo, dedicados a la comercialización de estupefacientes en el barrio El Fogón. Detuvieron a un uruguayo acusado de matar a su expareja y a su exsuegra en Córdoba, en Argentina. El uruguayo Pablo Laurta es investigado en Argentina por el doble femicidio de su expareja y exsuegra ocurrido en la localidad de Villa Rivera, Indarte, en la provincia de Córdoba. Se hizo trascender que el hombre secuestró a su hijo de 5 años y fue encontrado este domingo en Gualeguaychú. Desde Uruguay se supo que regía una alerta de Interpol en la frontera, pero que al momento Laurta viene siendo investigado por la policía del vecino país. Según reportan los colegas de La Nación, el doble feminicidio ocurrió justamente a 400 metros de un incendio que ocurrió en esa localidad. Pablo Laurta es empresario de medios digitales y creador de la página web Varones Unidos en Uruguay. 2 niñas uruguayas murieron en un incendio ocurrido en una iglesia en Córdoba, en Argentina. Desde la iglesia Un Nuevo Amanecer con Jesús, de Barros Blancos, emitieron un comunicado en el que expresan el dolor por la tragedia. Las menores de 2 y 5 años se encontraban en el templo al momento del siniestro. Lamentamos profundamente este trágico suceso que enluta a nuestra comunidad. Desde Un Nuevo Amanecer con Jesús expresamos nuestro apoyo, acompañamiento y oración a las familias afectadas, pidiendo a Dios que se les brinde fortaleza y consuelo, afirman desde la iglesia. Se hizo trascender que una persona se encuentra internada en el hospital de quemados. Al momento se desconoce su gravedad. El resto de los uruguayos están alojados en 2 hostales. El cónsul de Uruguay en Córdoba está acompañando y brindando asistencia para quienes perdieron sus documentos en el incendio y que puedan viajar al regreso. Cancillería realiza coordinaciones con la Dirección General de Asuntos Consulares y Vinculación a través de la Oficina de Asistencia al Compatriota. Y nos vamos al departamento de Salto porque allí un hombre de 51 años murió electrocutado. El domicilio donde ocurrió la fatalidad está ubicado en la intersección de las calles Juan Carlos Gómez y José Pedro Varela en el departamento del Litoral. Según declaró la propietaria de la vivienda, el hombre realizaba tareas de limpieza en el techo y se ofreció a retirar hojas acumuladas, momento en el que entró en contacto con cables de UTE sufriendo una descarga eléctrica. En el lugar trabajaron personal policial, bomberos, policía científica y una unidad médica que constató el fallecimiento. Pasamos a otros temas. El diputado del Partido Nacional, Fabricio Núñez, solicitó la incorporación de los productos sin gluten a la canasta básica de importación directa de la Ley de Fronteras. En declaraciones a Radio Monte Carlo y Cori, Núñez manifestó que la idea es bajarle el costo de vida a las personas celíacas y recalcó que hay una gran problemática en el costo de estos productos. Asimismo, señaló que la idea es que las empresas puedan comprar los productos y venderlos a un costo más barato. Básicamente lo que vimos fue una problemática en el costo y el precio de productos sin gluten para las personas celíacas. Esto tiene muchos antecedentes de muchos legisladores que a lo largo de los últimos 10 años, por lo menos, han pedido distintas exoneraciones, principalmente en la industria nacional, que eso permita abaratar el costo de los productos. Lo hizo en el pasado Lucía Echeverri, lo hizo Marina del Río, ninguno con distinto color político, incluso en el gobierno, han logrado absolutamente nada. Observamos en la ley de medidas de frontera una puerta, una ventana para poder por lo menos abaratar el costo al consumidor final, ¿no? A la gente, que es justamente comprarlos e importarlos del otro lado. El gobierno en la ley de medidas de fronteras incorporó en uno de sus articulados un inciso en el cual hace referencia a la importación directa de productos. Es una importación simplificada que permite que empresas del Uruguay puedan comprar esos productos del lado brasilero y venderlos en los comercios a costo mucho más barato del lado uruguayo. Obviamente esto es en el entorno de la ley de medidas de fronteras a 60 kilómetros. Sin perjuicio de ello, hemos mantenido en las últimas horas una reunión con Martín Valcorba, el subsecretario de Economía, para que esta sea una puerta de ingreso y seguir metiendo los costos para dentro del continente, para dentro del país. Bueno, es una linda ventana que se abre. Ahora dentro de esa canasta básica se incorporarán los productos sin gluten de pastas secas, galletas dulces, galletas saladas, y algún otro producto más. Es el principio de algo que yo creo que va a estar bueno, que es bajarle el costo de vida a las personas celíacas. Y por otra parte, el diputado del Partido Nacional manifestó preocupación por los hechos de inseguridad registrados en el departamento de Rocha. En este sentido, Núñez afirmó que no queremos que esto sea un déjà vu del 2018-2019, con altos niveles de inseguridad. Sí, bueno, en los últimos días, lamentablemente, hemos tenido una especie de déjà vu del 2018 y el 2019, y eso se está repitiendo en todo el país. Quizás en Montevideo, Canadá y zona metropolitana, se ha normalizado la violencia ya hace un tiempo, pero en el interior no es tan común que te entren a robar a un almacén de barrio con un cuchillo o un arma de fuego. No es una cosa que se ve todos los días. Y en el interior profundo del departamento, allí en la localidad de Castillos, se dieron algunos hechos sucesivos durante casi 15 días. Nosotros intentamos mover todo rápido a nivel departamental con la jefatura de policías. Terminamos logrando hablar con la subsecretaria Valverde justo el día que comparecieron a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, allí también con el director nacional de la policía, Azambulla, y logramos que se incorporase rápido al trabajo estratégico de disuasión la policía republicana. Bueno, 3-4 días después se lograron detener a las personas que estaban generando este caos en esta localidad, pero ya hay algunos chispazos también en otras localidades del interior. Nos preocupa mucho, no queremos que este sea un déjà vu de 2018-2019, que a nivel de seguridad pública en el interior del país volvamos a tener el nivel de seguridad, de inseguridad que tuvimos por aquella fecha, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir relojeando, como se dice, esta situación. Además de ello, no solamente hablamos con la Jefatura de Policía ni con el Ministerio del Interior, sino que además nos fuimos y nos reunimos con Mónica Ferrero, con el fiscal de corte, también por una cuestión necesaria de trabajo en conjunto entre Fiscalía y el Ministerio del Interior, y estamos negociando por estas horas con el incremento de los 40 millones que se dio en Fiscalía, que dos al menos de las tres fiscalías que pretendía sean prioritarias, Mónica Ferrero, se incorpore Chuy, sea Rosario, Toledo y Chuy, eran, bueno, probablemente las dos fiscalías que se confirmen sean la de Toledo y la de Chuy, que será obviamente muy importante para nosotros. Eran declaraciones del diputado nacionalista Fabricio Núñez. Y en el departamento de Canelones se sigue en marcha el proceso judicial en el que se acusa a dos inspectoras de tránsito de ser culpables de la muerte de un particular. Se trata del caso de un hombre que, según relatan desde ADEOM Canelones, fue a renovar su permiso de conducir sin estar en condiciones, por lo cual se denegó la solicitud. Al día siguiente, el hombre falleció y su familia demandó a las dos funcionarias que lo atendieron por entender que su muerte está vinculada con este suceso. La Secretaría General de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales del Departamento de Canelones, Lorena Correa, en diálogo con Radio Monte Carlo y Cori, señaló que esta situación ha afectado la vida laboral y particular de los trabajadores. Esa situación está judicializada, nosotros estamos claramente apoyando a las compañeras del sindicato y también desde la agrupación de inspectores se la está apoyando. Las compañeras se vieron en esta situación de ver afectada no solamente su vida laboral, sino su vida particular, ¿no? Porque es una demanda a ellas. Están intercambiando las instancias judiciales y nosotros vemos que nos parece bastante positivos los avances en el entendido de que de lo que se las acusa y de lo que se le genera esta instancia es algo completamente descabellado e injusto. ¿Podemos recordar a la población por qué hay un particular que les está haciendo un juicio? Sí, un particular que no debería de ir a renovar la libreta de conducir porque no se encontraba en condiciones para hacerlo. Es claramente ayudado inclusive por familiares para poder realizar algunas cosas que se requieren. Y bueno, las compañeras visualizaron que era evidente que el particular no podía tener la libreta de conducir, dadas algunas situaciones, se le explica, inclusive se les atiende muy bien al particular y a toda la familia, se le saca ahora nuevamente para poder hacerlo y al otro día, lamentablemente, fallece producto de una situación que nada tiene que ver con haber perdido la libreta de conducir. La familia entiende que sí tiene que ver, Y acusa directamente a las compañeras inspectoras de haber generado la muerte de su familiar. Escuchábamos a la secretaria general de ADEOM Canelones, Lorena Correa. Usted está escuchando el informativo Cori, junto a Radio Monte Carlo. 37 radios cubriendo el país. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori. Tan grande como tú lo quieras. Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, transmite CX20. Monte Carlo. 930 AM. La Super Radio. Seamos más. Seamos más los que opinan, los que aceptan críticas, las que critican, los que hacen preguntas incómodas. Seamos más los que aprendieron a leer entre líneas. Seamos más las que se animan, las que no se rinden, las que investigan. Seamos la voz de otras. Seamos más que solo nosotros. La Diaria. Seamos más que un diario. Suscríbete. Quiero saber la temperatura. Quiero saber la temperatura. 14 grados. Muchas gracias, Monte Carlo. Las noticias están en Informativo Cori, con Radio Monte Carlo. 37 emisoras que aseguran cobertura en todo el país. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. En Informativo Cori llegan noticias del sector agropecuario. Presenta Banco de Seguros del Estado, junto al agro siempre. Martín Olaverri, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El gusto de saludarlos en esta jornada de domingo para actualizar la información vinculada a la actividad de los agronegocios. Mañana lunes vamos a tener la reunión de precios de la Asociación de Consignatarios de Ganado. Vamos a tener nuevas referencias para la hacienda de nuestro país. En un momento donde la ganadería atraviesa una situación muy positiva, bueno, lo hemos comentado durante toda esta semana desde Alemania en el marco de la feria de Anuga, desde donde hemos estado informando para Radio Monte Carlo y el circuito Cori. A propósito de la feria y del momento del negocio ganadero, Joaquín Martín y Corena es delegado de la Federación Rural en la Junta del Instituto Nacional de Carnes. Viajó, integró la delegación oficial que estuvo allí en Alemania, INAC, con una presencia, una delegación de unas 80 personas, obviamente que la mayoría de ellos vinculados a lo que es la actividad privada, empresas que participaron de la feria, que son parte de la delegación. Bueno, conversábamos con Joaquín Martín y Corena sobre la impresión y la conclusión que saca de lo que es hoy el mercado internacional luego de la feria de Anuga. En el tema del vacuno, vemos que lo que nos dijeron distintos operadores, que no, Uruguay está vendido, que toda la producción que tiene está vendida, o sea, garantizar de que todo lo que se fabrica en esta primavera, verano, ya está muy demandado, o sea, distintos precios. Vimos algún precio arriba de 17 mil dólares en los primeros días del Hilton a Europa de este mes de octubre. El mes pasado, con en torno a 500 toneladas, había hecho 16.250 de promedio. Son precios que muy, muy interesantes también lo que es Estados Unidos, como viene tirando este año. Joaquín, bien, y la relación hoy, precio de la hacienda, valor de la tonelada de carne, uno de los temas que uno escucha aquí en la feria es a la industria manifestar la preocupación por esa relación que no sería favorable, 1.03, 1.05, cuando lo histórico estaba ahí en el entorno de 0.90 frente a lo que es el precio de la tonelada de carne vacuna. ¿Cómo la ves a la industria en este momento frente a lo que es esa situación que hoy se plantea con respecto a los números? Bueno, 0.93.3 para el macho, para el novillo, y la hembra, la vaca, está un poquito más estirada, de 0.84.4. Y es un monitoreo que hace, bueno, a más de 10 años que viene haciendo el instituto, y que ve para qué lado está el péndulo. Hoy está un poco más para el lado del productor, o sea, vemos que están más justos los números de la industria. Otro indicador que se actualizó hace 2 años, el novillo tipo, también da un poco en torno a 80-20. Que había estado en 80 y en 75-25 otros años. Pero esto, ¿por dónde se puede regular? ¿Por una suba en el precio de la tonelada de la carne vacuna que compense de alguna manera y mantenga estos niveles de precios? ¿O podría la hacienda ajustar y llegar a los niveles de relaciones históricas frente a lo que es el valor de la tonelada de carne vacuna? Lo que pasa es que la hacienda, el ajuste de hacienda, digo, la semana pasada un intento bajar 10-15 centavos, alguna planta que no pudo conseguir el ganado, entonces vuelve a ese equilibrio y es el tire y afloje de siempre que conocemos. Escuchábamos a Joaquín Martín y Corena, representante de la Federación Rural en la Junta de INAC. Para Informativo Cori y Radio Monte Carlo, informó Martín Olaverri. Fueron noticias del sector agropecuario en Informativo Cori. Presentó Banco de Seguros del Estado. Junto al agro, siempre. Seguimos compartiendo más información. El Hospital de Tacuarembó inauguró un avanzado servicio de radiocirugía. En diálogo con Radio Montecarlo y Cori, el director del Centro de Salud, Ciro Ferreira, destacó la labor del equipo oncológico que en 16 años atendió a más de 6.000 pacientes. Es un equipo de gente que ha asistido a más de 6.000 pacientes en los 16 años que tiene de vida. Fue declarado de interés a nivel nacional por el Parlamento por unanimidad en Cámara de Senadores en el año 2008, extensivo a todo el hospital, y para nosotros es un orgullo, ¿verdad? Es un orgullo poder avanzado como se ha avanzado y tener hoy un centro de excelencia que cuenta con los tres pilares, la oncología médica, la radioterapia y lo que es la rehabilitación en este tipo de pacientes, que ha llevado a que todo el norte del país, en un área de 450.000 habitantes, sea patrimonio de este centro, tanto del sector público como también de lo que son las mutualistas del norte. Ahora con un gran avance, que es la radiocirugía es única, hoy en ACE, en este centro, y no están viniendo no solo los pacientes del área de influencia, de Salto, de Rivera, de Cerro Largo, de Artigas. Escuchábamos al director del hospital de Tacuarembó, Ciro Ferreira. Y Cerro Largo fue uno de los departamentos más afectados por la tormenta que azotó el país durante el fin de semana. Desde la Jefatura de Policía Departamental informaron varias actuaciones debido a árboles caídos y columnas derribadas producto del fuerte viento que sopló. En el kilómetro 2 de la ruta 26 se reportaron columnas caídas, sin lesionados ni daños. Se trabajó en el lugar con personal de la seccional 15 y apoyo de la dirección de tránsito. En calle Navarrete y Esteban Vieira se reportaron árboles caídos sobre vehículos, lo que causó daños materiales, pero sin personas lesionadas. Bomberos y las autoridades locales trabajaron en los lugares al tiempo que la intendencia de Cerro Largo tomó recaudos de la mano del equipo de SECOED a cargo de la coordinadora Luciana Silvera, al contacto permanente con el Ministerio del Interior. La Jefatura de Policía de Cerro Largo continúa monitoreando la situación y coordinando acciones para atender las emergencias derivadas del fenómeno meteorológico. Y nos vamos al departamento de San José porque la intendencia comenzó a retirar las palmeras afectadas por el picudo rojo. El director de Espacios Públicos de la comuna, Denis Hornos, dijo a Radio Montecarlo y Cori que el retiro se viene dando en la calle Aparicio Saravia de San José de Mayo. Asimismo comentó que la idea es retirar en el quinquenio todas las palmeras afectadas. Nosotros en San José empezamos una actividad del retiro de palmeras afectadas o palmeras muertas, como le dicen, en Aparicio Saravia. Hay alrededor de unas 40 palmeras. Nosotros estamos hoy retirando 10 palmeras, que son las que están más cerca de los centros educativos, la más peligrosa en caer, y bueno, y por ese riesgo empezamos a retirar cada palmera. Son 7 sobre la parte de la escuela y 3 sobre el liceo, y luego vamos a ir durante el quinquenio en todo el departamento ir retirando todas las palmeras que ya han sido afectadas por el picudo rojo. Pero también hemos impuesto el intercambio, es decir, nosotros sacamos una palmera y colocamos un árbol, entonces no se pierde lo hermoso de la entrada de San José y de todo el departamento, y también seguimos aparte de embellecer al departamento, seguimos colaborando con el medio ambiente. Y bueno, tenemos pensado diferentes especies para cada zona del departamento, como para poder mostrar a las diferentes especies, adecuarla a la zona, a qué zona del departamento se va a interactuar con la población, a ver qué tipo de especie le gustaría plantar. Y bueno, y a través del ingeniero que tenemos, el ingeniero Barbosa, que es la persona capacitada para este tema, bueno, nos va diciendo qué tipo de árbol vamos a plantar y junto a la población vamos a ir embelleciendo nuestro departamento. Y bueno, lamentablemente en esta pérdida de palmeras, que fue algo en todo el territorio nacional, nosotros vamos a buscar una alternativa para poder de lo malo sacar algo positivo. La idea, ¿cuánto tiempo podría llevar plantar todos estos árboles en la ciudad? Bueno, nosotros, para que ustedes sepan, Son árboles de gran porte, son alrededor de 3 metros de altura, en este caso la especie se llama tiro, y bueno, solamente en la provincia de Arabia hay alrededor de 40, y bueno, en este año, en el año 2026, pensamos poder retirar esas palmeras, y vamos a ir año a año ir retirando todas las que están en el departamento. Pero bueno, estamos hablando de una cantidad muy importante, y también, para que tenga la población, un precio, un costo muy, muy importante también por cada palmera. Escuchábamos al director de Espacios Públicos de la Intendencia de San José, Denis Hornos. Y una cría de elefante marino nació en la costa de Piriápolis, en el departamento de Maldonado. Ambas se encuentran protegidas por un cerco perimetral dispuesto por Prefectura Nacional Naval para evitar cualquier tipo de disturbio que pueda afectarlas. La madre se encuentra en un periodo de lactancia exclusiva, la cual dura aproximadamente 25 días. El veterinario Matías Loureiro, de Bienestar Animal de la Intendencia de Maldonado, dijo que se trata de un caso único de la especie del sur y confirmó que el cerco permanecerá durante 30 días. Bueno, estamos ante la presencia de un caso único de un nacimiento de la especie de elefante marino, de la especie del sur. Si bien ya están todas las autoridades alertadas ante este caso, la DINAR, la prefectura, la intendencia, estamos arreglando el tema del vallado, y bueno, una de las solicitudes que le hacemos a la población es no acercarse al animal, evitar gritar, que estén con perros, sobre todo en esta etapa, que es una etapa muy vulnerable, la cría y el vínculo de la madre y el hijo, y van a estar por lo menos unos 30 días, y bueno, sería muy importante que la población tome conciencia de no acercarse al animal. Eran declaraciones del veterinario Matías Loureiro. La sequía podría volver a afectar a Uruguay por el fenómeno de la Niña. Así lo indican los datos del Centro de Predicciones Climáticas del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, recogidos por los colegas de Ámbito. Los expertos señalan que las condiciones de la Niña probablemente persistirán hasta diciembre del 2025 hasta febrero del 2026. El mencionado fenómeno climatológico suele provocar temperaturas del agua más bajas y aumentar la probabilidad de inundaciones y sequías. Tiempo fresco con cielo cubierto y 16 grados de temperatura tenemos a esta hora en Montevideo. Para mañana, Inumet pronostica tiempo fresco con cielo cubierto y nuboso, también chaparrones y además ventoso. Temperaturas extremas previstas, mínima 13 grados, máxima 20 grados. Para el martes se anticipa tiempo fresco a templado con cielo claro y algo nuboso. Participamos en esta edición noticiosa. Informativistas Viviana Bermúdez e Ignacio Barbosa. Servicios Internacionales, Agencia DPA. Agro, Martín Olaverri. Producción, Jonathan Chacón e Ivana Vázquez. Operador, Rodrigo Buenahora. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Somos las radios de Cori. Para llegar donde quieras y de la forma que quieras. El interior es grande. Lo ponemos a tu alcance. A tu manera. Todos estamos en Cori. Cori es nuestro interior. Tan grande como tú lo quieras. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Uruguay se informó a través de la red de emisoras más grande del país. Informativo Cori y Radio Montecarlo.